tam bonae voluntatis, agimus tibi gratiam, laudem habeas et gloriam. Densis in tenebris, terra fidelis. Tierra fidelis, sí, tierra fidelis. Planeta Tierra, nave 2013. Te invito a este espacio, nave 2013. ¿Qué es la nave 2013? ¿Quiénes somos? ¿Qué la conforma? ¿Qué forma tiene? ¿Qué tiene que ver la nave 2013 con los 144.000? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se enciende? ¿Qué poder trae? Todas estas interrogantes van a ser descifradas en Nave 2013. Te espero con amor de cielo y tierra, Marfet.